Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Losing Control Podcast, a cargo de quien les habla, Sinnerman. Permítanme acompañarles en este viaje de 2 horas, donde se transportarán con una impecable selección de los mejores lanzamientos del momento. Tendremos 2 tracks de Adimos, el último de Tritonal, un reciente trabajo de Dash Berlin, Man on the Run, uno de mis favoritos en lo corrido del año. Sonarán Orhan Nielsen, Simon Patterson, Barry Kirsten, César Lugo, A.K. Sound, Best Distance, Tom Colantonio. Pero antes de todo esto, iniciamos con Not an Outcry en el remix de Andy Dobwick. Este es un track original de Cosmic Gate en colaboración con Emma Hill. I'm Sinnerman and I'll be with you. Thanks. Ahora en el segundo track para este episodio 028, Luminous Being, en su versión original. Recuerda que puedes contactarme mediante MySpace en www.myspace.com/Sinnerman o a través de mi dirección de correo electrónico sinnermandj@leaf.com. Estás escuchando Losing Control por... Yeah. Excelente línea, llegamos a Daybreak, el último lanzamiento del dúo Tritonal, desde el condado de Texas en Estados Unidos. Creo que este dúo traerá grandes producciones que se recordarán en estos tracks. Sus tracks son bastante llamativos, con mucha melodía, sentimiento y vocales bastante agradables. Esto es Daybreak, suena en Losing Control. Podcast. We'll be right back. Ha sido una de las diferentes radio shows top alrededor del mundo. Un excelente remix de Andy Moore, a love story, canción de Nadia Ali. 10 de Losing Control por puesto número 5 para Man on the Run, canción favorita del episodio, es el último lanzamiento de Dash Berlin, en colaboración con Third and Fisca. De mis favoritas para este 2009, Alien Sinnerman, and I hope you enjoy, de todos sin control, por favor. Thank you. are such a tragedy. Think you can just break my heart and leave me? Well, you better run now, man on the run. Playing for fun, wind me up, leave me undone. Is this a shot of music on the ground? Estás escuchando a Freeman DJ en el mix. Canción que terminaba, y ahora en el mix de Orhan Nielsen, la producción original de Four Strings. Esto es Let Me Take Your Breath Away. Suena aquí en Sin Control, episodio 028. Continúenme en el mix. Continuamos aquí en Losing Control Podcast. Ahora un muy buen track de Martin Young para adentrarnos un poco en el test track de este episodio 028. Más adelante tendremos la canción Hook de Shy Brothers, algo de Eddie Sender, también el rollo de Scarborough, Made of Love de Barry Costa, y mucho más. Atención a los episodios de Losing Control. estás escuchando a Snowman DJ en el mix. Thank you.

impossible to explain it. Why? Because you don't know about what we're talking about. So, fuck you. Fuck you. Fuck you. Planet? Or is this something only nasty, creepy and disgusting? Yeah, it is true. The holy true. Estás escuchando a Snowman DJ and Mix. Snowman DJ and Mix. Estás escuchando a Snowman DJ en el mix. Ahora, otra canción catalogada por muchos por favorita del 2008, se trata del señor Simon Patterson con Pump. Más adelante se vienen remixes de Paul Allen, Bobina, The Donny, Aikel Song, Best Distance y más. Gracias por escucharnos todos. Estás escuchando a Snowman DJ and Mix. Fuck up. Estás escuchando a Snowman DJ en el mix. Llegando a la primera hora del programa, esto es Losing Control Podcast para esta oportunidad con Cinnamon en el mix. Seguimos con excelente música en el sonido de Neil Scarborough, esto es Panamá en su versión original. Recuerda dejar los comentarios y opiniones en la columna izquierda del podcast o también a través de la dirección de correo electrónico losingcontrolpodcast@hotmail.com. Está dentro de los espacios para videos nuevos que toquen trans, techno o progreso. Es el episodio 028 de Losing Control. Estás escuchando a Snowman DJ and Mix. Continuamos con esta línea de Tech Trance, muy buenos tracks para esta oportunidad. Les cuento que muy pronto vendrán ediciones especiales con selecciones de clásicos, mezclas trance y progress, que muy seguro nos traerán muchos recuerdos. Ahora en el mix, Imaginary Cities, en el remix de Paul Allen. Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio de Pushing Control. Estás escuchando a Snowman DJ and Mix. Ahora es el turno para el remix de Bobina, la canción de The Love Before It Cost Time, lanzada en su último álbum durante el 2008. Esto es Losing Control. Love. Estás escuchando a Salman DJ and Mix. We go. Estás escuchando a Herman Day and Mix. De Abimov, Alex Robert, y ahora te encontramos disfrutando de Burning Up en el remix de Greg Downing. A continuación, Apenas, producción del DJ mexicano César Lugo. Esto es Losing Control. We'll be right back. Estás escuchando a Sermon DJ and Mix. Esperado track, se trata de Destination, una remix de Echo Sound. Esta es una producción original de DTH Project. Más adelante tendremos algo de Roger Chef, algo también de Kendall Palmer, y el último track de Tidy en el remix de Tom Collington. Esto es Music Control, por Hell. We'll be right back. Estás escuchando a Selman DJ and Mix. Estás escuchando a Selman DJ and Mix. Estás escuchando a Selman DJ and Mix. Lotion, un excelente remix de esta producción de Roger Shah. A continuación esto es Tears of Moon, en el remix de Fed System. Muchas gracias por escuchar. Losing Control. Estás escuchando a Salman DJ Panamix. Estás escuchando a Salman DJ Panamix. Estás escuchando a Salman DJ and Mix. Estás escuchando a Salman DJ and Mix. Muy bien, aquí termina el episodio 128 para Losing Control Podcast. Finalizamos con este excelente mix de Tom Colantonio. Muchas gracias por escucharnos, por sus comentarios. Recuerden que pueden hacerlo mediante la voz de la columna izquierda del podcast o a través del mail losingcontrolpodcast@gmail.com. Yo soy Cinnamon. Recuerden visitar myspace.com/Cinnamon. Y esto es todo por el momento. Hasta la próxima. Esto fue Losing Control. Feel the journey to music.